11 y 19 minutos. Ya saben que los jueves, además de otros contenidos, les llevamos consejos y novedades en materia de consumo. Todo ello gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz y gracias a la colaboración de su presidente, Miguel Ángel Ruiz, al quien, antes de nada, vamos a pasar ya a saludar. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos destacados en esta materia de consumo. Y la verdad es que, por comenzar así en un ámbito más genérico, lo que habría que celebrar durante estos últimos días, estas últimas semanas, es esa sentencia, ¿no?, del Supremo en relación a la eliminación de las cláusulas suelo por su carácter abusivo. Que bueno, pues obliga a tres entidades en concreto a eliminarlas, como son BBVA, Cajamar y Nova Galicia, pero que un poco, bueno, pues se está intentando extender al resto de bancos, que sí que es cierto que se están resistiendo, ¿no? Sí, aplaudir esa resolución del 9 de mayo de este año y que obliga a estas tres entidades, que ha obligado a estas tres entidades, que a pesar de que parece que lo hacen de motu propio, pero hay que señalarle a los ciudadanos que no es que estén regalando nada, sino que es obligación legal de cumplir una sentencia que les obligaba a anular esas cláusulas suelo, ¿no? Por lo tanto, no es que estén haciendo ningún regalo quizás al medio millón de usuarios que se han visto beneficiados por esa resolución del Supremo, y por tanto, lo que cabe es pedir igual responsabilidad, en este caso responsabilidad sin necesidad de que haya sentencias judiciales, al resto de entidades financieras para que sigan ese camino, porque entendemos que ese es el camino a seguir y entendemos que ese es el camino por el que se va a lograr la eliminación definitiva de toda cláusula suelo, de toda hipoteca, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, pues hay que aplaudir ese logro ciudadano que ha habido con esta sentencia y con esa anulación de las cláusulas suelo por parte de estas entidades, ¿no? Vosotros comentáis que como colectivo habéis notado un incremento importantísimo, ¿no?, en el número de consultas y reclamaciones sobre lo que es la aplicación de la cláusula suelo por parte de las entidades financieras, precisamente a raíz de esa sentencia, ¿no? Sí, exactamente, un incremento importantísimo. Estamos hablando de quizás de unas 15 o 20 consultas diarias que estamos atendiendo referente a este tema. Estamos hablando de muchos expedientes abiertos ya incluso a las puertas de la vía judicial para hacer valer los derechos de los usuarios en este sentido. Y por ello, como Unión de Consumidores, animamos a los ciudadanos a reclamar. Desgraciadamente, no va a quedar otra vía. Los bancos están, creo que incluso engañando, diciendo que se esperen los usuarios, que posiblemente las quiten esas cláusulas suelo en breve. Cuando eso nos lo dicen en unas sucursales, cuando en otras el usuario va a reclamar, pues se ríen en su cara y se dice que bueno, que lo del Supremo no les incumbe a ellos y que no tienen nada que hacer. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el usuario, el consumidor, lo único que le queda es reclamar judicialmente, si no ha habido transparencia, tal y como indica la resolución del Tribunal Supremo, y esperemos que de aquí a poco pues logremos, con nuestros asociados y con las personas que estamos asesorando en esta materia, pues logremos eliminar el conjunto de cláusulas suelo, cosa que hasta ahora pues sigue sucediendo y sigue afectando en torno a los 150-200 euros de media por cada afectado, ¿no? Por ello animo a los consumidores, a los ciudadanos, a que nos llamen por teléfono, a que nos reclamen, y nosotros tramitaríamos esas reclamaciones de cara a solicitar esa baja de la cláusula suelo. En el caso de clientes de BBVA, Cajamar y Nova Galicia, por aquí, bueno, ya más complicado, pero bueno, Nova Galicia Banco también. En el caso de clientes de estas entidades, ¿las propias entidades automáticamente tienen que aplicarlo? ¿No tienen que dar ningún paso esos clientes o sí, también tienen que solicitarlo? No, se ha procedido de forma automática. Si alguien detecta que ha habido un error y a él no se le ha aplicado, pues entonces sí debería reclamar esa aplicación que no se le ha realizado esa cláusula suelo, ¿no? Se le va a hacer devolución desde el día 9, es decir, la anulación de la cláusula suelo va a tener aplicación desde el día 9 de mayo y por lo tanto en la siguiente cuota pues saldrá muchísimo más bajo a pagar, porque aparte de no aplicarse la cláusula suelo, pues estaría bonificando en parte ese dinero cobrado de más desde el pasado 9 de mayo. Y si se trata de clientes de otras entidades financieras, que tengan hipoteca, lo que sí que siempre que se trate de bueno, pues un carácter abusivo, esa cláusula suelo, pues entonces también se podría reclamar. Y cuando hablamos para que se reconozca como abusiva esa cláusula, bueno, pues sobre todo debe no aparecer, ¿no? En principio, nada al respecto de esa cláusula suelo en el contrato que firmábamos, ¿no? Exactamente. Hay veces donde se ve claramente, hay otros contratos donde aparece enmascarado ese carácter de cláusula suelo. Por lo tanto, si alguien tiene dudas, vuelvo a insistir, nuestro teléfono 956-26-5822 está a disposición de todos los usuarios que puedan tener alguna duda, y nosotros encantados de resolvérselas y encantados de tramitarles esa reclamación en caso de que sea necesario. Bueno, pues relacionado con el tema hipotecario, además, ¿no?, realizáis una denuncia por parte de la Unión de Consumidores, y es que no se haya aprobado el régimen transitorio prometido en relación al índice, ¿no?, de referencia de préstamos hipotecarios. Sí, porque aquí nos encontramos con una situación que no es ilegal, no estamos hablando de una cláusula abusiva, pero sí es inmoral desde nuestro punto de vista. Y es que el año pasado el gobierno sacó una normativa, una resolución del Ministerio de Economía, según la cual se daba de plazo un año para legislar ese régimen transitorio que anulase el IRPH, que es un índice de referencia que sobre todo se utiliza en hipotecas que se firman con cajas de ahorro, pues eliminar ese IRPH para pasar a un diferencial parecido a lo que es el Euribor actualmente, ¿no? El problema está en que el Euribor está al 0,48 y el IRPH pues está al 3,90%. Claro, estamos hablando de 3,5 puntos de diferencia, con lo cual estaríamos hablando de un perjuicio de unos 300 euros mensuales de más que están pagando estos usuarios, y sobre todo porque no se ha legislado. Se daba de plazo un año y sin embargo pues ha pasado ese año y estamos ya casi en el mes de julio, y lo que se tenía que haber hecho antes de abril de este año pues todavía no se ha cometido, y por tanto estos usuarios de servicios financieros pues se ven perjudicados por este tipo de decisiones, de esta falta de regulación de normativa, y que ven a beneficiar otra vez, una vez más, a los mismos, a las entidades financieras, en este caso a las cajas de ahorro que siguen aplicando el IRPH. Y como digo, esto es legal, desgraciadamente es legal, y lo único que queda es nuestra queja como organización de consumidores para que se regule de una vez por todas y ese índice de referencia pues sea lo más parecido posible al Euribor, y sufra una bajada importante el coste de las hipotecas para esas familias. La verdad es que este tema también es un poco increíble, ¿no? O sea, como el Euribor baja mucho, pues nos inventamos otro índice o aplicamos otro índice que sea más beneficioso, digo, desde la parte de los bancos, ¿no? Sí, porque además cuando se planteaba, sí es cierto que había un Euribor bastante alto, que estábamos hablando de subidas constantes de Euribor, pero que se planteaba este IRPH como la alternativa prácticamente a tener algo parecido a lo que es un tipo fijo de interés, un tipo más estable de interés. Pero claro, la experiencia ha dado pues que lo que volvemos a decir, las entidades financieras sabían mejor que nosotros que este índice iba a estar estable, pero que el Euribor iba a bajar hasta estas cotas que son mínimas e históricas, y por tanto que vienen a beneficiar a muchísimos consumidores, y más en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Un índice este de referencia de préstamos hipotecarios que comentáis que hay muchísimas personas que tienen en sus hipotecas como referencia en bancos como pueden ser Santander, Bankia, La Caixa, Banesto, Caja Rural, etcétera, ¿no? Sí, la mayoría de cajas sí lo están aplicando, algunos bancos también, y por tanto estamos hablando de muchísimos consumidores que se ven afectados por este tipo de cuestiones. Y vamos a quedarnos con un asunto más para terminar, que se refiere a lo que es la vigilancia, los controles de la trazabilidad de los productos, ¿no? Y bueno, pues todo esto viene a colación de la retirada de una importante partida de leche en la provincia de Córdoba, días atrás, ¿no? Sí, 150.000 litros, si no recuerdo mal, y donde, bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo que decimos siempre. Se pone en entredicho la seguridad alimentaria de los consumidores, la confianza del consumidor en esa seguridad alimentaria, y estamos hablando pues de quizás que por falta de transparencia pues podamos echar al traste una de las pocas industrias que sí están funcionando bien en nuestro país, ¿no? Ahí hemos echado en falta controles preventivos. Nosotros solicitamos que sobre todo en tiempos de crisis haya controles preventivos y controles exhaustivos en la cadena alimentaria para garantía de todos, de quien lo hace bien en las empresas, pero sobre todo también de cara al consumidor. Y sobre todo lo que volvemos a pedir es transparencia de las administraciones públicas y corresponsabilidad con las organizaciones de consumidores. Todas estas alertas alimentarias se están haciendo a espaldas de las organizaciones que representamos los intereses legítimos de los consumidores, y es que parece que se tenga miedo a la opinión que podamos tener las organizaciones de consumidores. Se ha retirado convenientemente, ha habido una diligencia tanto por parte de ganaderos como por parte de la Junta de Andalucía, pero eso sí, hemos echado en falta esa diligencia, como digo, a la hora de transmitirnos esa alerta y sobre todo de calmar por nuestra parte a los consumidores que nos llamaban y que nos preguntaban si el mercado lácteo era totalmente seguro en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues nos vamos a quedar con preguntas de los oyentes antes de terminar. Por ejemplo, un oyente, a colación de este tema que comentamos sobre el índice de referencia de préstamos hipotecarios, dice, ¿qué ocurre con las hipotecas que tienen como referencia ese tipo de interés, el índice de referencia de préstamos hipotecarios? Sí, el IRPH, pues de momento toca seguir pagando, y lo que nosotros como organización de consumidores estamos pidiendo ya una legislación conforme a lo que se había comprometido el gobierno, y esperemos que dentro de poco pues esa legislación, ese régimen transitorio, pues conlleve al final que los préstamos se vean beneficiados de un ahorro importante o similar al que tiene el Euribor, ¿no? No es justo lo que está sucediendo, pero desgraciadamente es legal lo que se está haciendo, desde nuestro punto de vista lo consideramos inmoral, ¿no? Y entendemos que se le tiene que dar una solución a esos miles de consumidores que están pagando de más por presuntamente también engaños de los bancos, pero desde este punto de vista amparados de forma legal. A través del INE, otro oyente, sobre este mismo tema, comenta lo que tú ya decías anteriormente, ¿no? Que esto se había anunciado, que iba a desaparecer, en concreto el Banco de España comunicó que iba a desaparecer, y dice, ¿qué pasa con aquellos que tienen este tipo de interés? Si desaparece y en la escritura no aparece índice sustitutivo, debería renegociarse con el banco. Habrá que esperar, ¿no? A ver qué es lo que se estipula. Habrá que esperar, y sobre todo ese régimen transitorio, ¿no? Que es lo que estamos esperando, esa normativa. Me imagino que el régimen transitorio irá a ir adaptando esas escrituras mediante una novación que se tenga que firmar frente al notario, y esa novación será posiblemente referenciada al Euribor, y habrá un plazo para poder adaptar esas escrituras, esos préstamos hipotecarios, a ese nuevo índice de referencia mediante una novación del contrato. Posiblemente sea eso, pero claro, estamos hablando de conjeturas y estamos hablando de cuestiones que todavía ni están reguladas ni parece ser que se vayan a regular, porque de todo esto hemos estado preguntando en el Ministerio, y en el Ministerio como que no saben nada de este asunto. Porque además habría que ver quién paga esa novación, ¿no? Eso lleva un coste y habría que ver si el banco sería a cargo de eso o no. Claro, todo eso tiene que aparecer claramente regulado en ese régimen transitorio, que es el que estamos esperando como agua de mayo a que venga a regular y aclarar esto y a poner solución a esto. Bueno, pues es un tema que denuncia la Unión de Consumidores y que, ya decimos, se pone sobre la mesa de debate y recuerda, ¿no?, esa promesa de eliminación de este índice de referencia de préstamos hipotecarios. Es otro de los temas que queríamos abordar en el día de hoy, además con participación de nuestros oyentes. Nos vamos a quedar en este punto y, como siempre, bueno, pues agradeciendo a la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente, Miguel Ángel Ruiz, que nos haya acompañado. Miguel Ángel, que muchísimas gracias, y gracias también, por supuesto, a nuestros oyentes por esa participación. Gracias a vosotros, encantado como siempre. Gracias, buenos días.